rap y es flamenco, que es rap flamenco. Yo hago el rapeo, que soy de J. Martínez. Mi compañero se llama Zorro Salvaje. Nosotros somos españoles y hacemos un tipo de rapeo y flamenco que no lo saben hacer los otros igual, porque nuestra música no las inventamos nosotros. Y es pa' bailar, y es pa' bailar y ponerlo fuerte, porque hay que saber que cada mujer tiene algún derecho en nuestra vida. Y yo soy DJ Martínez y estoy pinchando. La esperanza. Postrado todo el día en mi cama, pensando en esa linda mujer que veo todos los días, que con su sonrisa y su mirada cautiva, que me alegra todo el día, con la esperanza del día a día en cautivar su corazón. Esperanza de amor, de tenerte en mis brazos. Yeah. Ese bombón. La esperanza, postrado todo el día en mi cama, pensando en esa linda mujer que veo todos los días, que con su sonrisa y su mirada cautiva, que me alegra todo el día, con la esperanza del día a día y cautiva su corazón. Esperanza de amor, de tenerte en mis brazos. Esa piel color canela, la esperanza, postrado todo el día en mi cama, pensando en esa linda mujer que veo todos los días, que con su sonrisa y su mirada cautiva, que me alegra todo el día, con la esperanza del día a día en cautivar su corazón. Esperanza de amor, de tenerte en mis brazos. Nosotros nos enamoramos de tías guapetonas. Estas tías guapetonas nos gustan un montón y queremos hacer muchas cosas con ella. Queremos bailar, queremos comer, queremos hacer muchas cosas que no se pueden explicar tan pronto, porque las mujeres las queremos. Queremos estar con ellas y hacer y compartir tiempo libre. Y nosotros también somos musiqueros y queremos bailar con ella, porque ellas saben bailar sensual, saben bailar tan bien que te dejan frito, que te pongan a bailar, que nosotros queremos bailar. Y están por todos sitios, puedes conocerla, a una aquí, allí, la otra. Puede ser que te salga alguna mujer en tu vida. La esperanza. Postrado todo el día en mi cama, pensando en esa linda mujer que veo todos los días, que con su sonrisa y su mirada cautiva, que me alegra todo el día, con la esperanza del día a día en cautivar su corazón. Esperanza de amor, de tenerte en mis brazos. Yeah. Ese bombón. La esperanza, postrado todo el día en mi cama, pensando en esa linda mujer que veo todos los días, que con su sonrisa y su mirada cautiva, que me alegra todo el día, con la esperanza del día a día y cautiva su corazón. Esperanza de amor, de tenerte en mis brazos.